días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par. Hoy miércoles 20 de julio de 2016. Hoy hay dos cumpleaños importantes. Uno, el de mi sobrino Julio Francisco, que está ahí en España, lo voy a llamar en la tarde. Y también cumpleaños un usuario muy querido, usuario y compañero de Alba Ciudad, que es el productor del programa Por el Mundo de la Música, Lorenzo Olivares, que siempre está en sintonía a la ventana. Un abrazo para ti, un abrazo, feliz cumpleaños, querido Lorenzo. Bueno, también un día como hoy, pues se cumple un año más de la siembra de mi papá. 20 de julio, 20 de julio está cargado de muchas cosas, ¿no? Pero bueno, estamos aquí abriendo la ventana con muchísimo ánimo. Recordamos que la ventana sale por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. La locución de guardia se encuentra Kery Castillo. En los controles, Kedwin Queco Hernández, tan lindo el Queco que estaba aquí echándole los cuentos de estos tijeretazos y ajustes a mi economía doméstica, más recortes para poder sobrevivir, ¿no? Pero bueno, uno tiene que verle lo positivo. Si hay algo que a mí de verdad que me llena de ánimo, es cada vez que me encuentro con alguien que me dice: niña, pero te estás poniendo en la línea, chica, pero qué bien te ves, mira, se te bajó la papada. Y yo, ay, sí, y me tienes que ver con ropa ajustada. Y es verdad. Entonces, bueno, siempre hay que buscarle lo positivo a todo. Así que bueno, abrimos la ventana, bueno, que di un Queco Hernández en los controles y abriendo la ventana de esta servidora, Enza García. Gracias por esos besos, abrazos y aplausos. Y bueno, queremos también ofrecer disculpas, porque bueno, el programa salió un poquito tarde, pero bueno, tuve que salir tarde de mi casa, porque bueno, ustedes saben cómo está la cosa, que resulta que no sé por qué Carrizo en las noches sale con poca fuerza el agua en mi casa, entonces me ha sido imposible montar una lavadora, entonces me monté una lavadora esta mañana y obviamente no voy a dejar la ropa podrida dentro de la lavadora y tuve que esperar a que terminara el ciclo. Después me agarró colita y después me llevé la sorpresa que usualmente, o sea, yo desayuno aquí en el bulevar, era un gustico que me daba y realmente ya está tan caro que me puse a sacar cuentas y bueno, señores, eso se acabó, así que bueno, me compré un pancito Andino, me puse a sacar números y me sale mucho mejor desayunar en mi casa. Bueno, es que me gustan mucho las empanadas. Yo nunca he visto a nadie triste comiéndose una empanada. Pero bueno, nada, lo dejaré, qué sé yo, los viernes para el gustico de viernes, si acaso. Pero bueno, hay que seguir adelante, ¿no? Suben internet, van a ajustar la telefonía y no se extrañen que dentro de poco, rácata, venga el aumento de las tarifas de la luz. Y entonces, independientemente de que terminemos pagando las tarifas más económicas de América Latina y que no tiene nada que ver el paquetazo que lanzó Macri, el paquetazo neoliberal con unos precios dolarizados, a cómo igualito nos quedan los servicios subsidiados, más económicos que en el resto de los países, pero igual en una economía donde todavía los precios no se han estabilizado, donde todavía el abastecimiento no se ha estabilizado, donde hay un mercado especulativo llamado Sestapetare, porque ya ni Dólar Today, Sestapetare tumbó Dólar Today, entonces realmente se hace cuesta arriba, independientemente de que ya el dólar, vamos a estar claros, por el dólar preferencial quedó para alimentos y medicinas, pero para el resto de los servicios, el resto de las cosas, tenemos el dólar DICOM, que está en 600 y pico. Es evidente, es normal que los precios suban. Entonces, bueno, vamos todos haciendo como que ajustes a nuestras vidas. Ajuste, hasta mis perros están llevando ajuste en esta vida. Fíjense ustedes, ellos que bueno, mira, no, me es imposible comprar Doc Chao, Protican, todo esto se me va, en serio. Se me va en menos de 2 semanas la mitad de mi quincena. Y uno tiene que pagar internet, luz, teléfono, agua, pasaje, comida, condominios. Entonces, mire, señores, mis perritos están comiendo carapachito molido con yuca. Y lo que he descubierto, ¿vale?, es que, mira, yo no sé, pero ¿será que el Doc Chao tiene un laxante? Porque de verdad que mis perros eran las propias maquinitas de churros, ¿ya no? Y bueno, fíjense ustedes, tampoco es que estén trancados, pero digo, oye, vale, pero es que estos de verdad que eran millonarios en... Y ahora, oye, la cosa se está poniendo más normalita, mira, sorprende. Realmente son cosas que sorprenden, pero bueno, nada, antes yo llegaba, abría mi bolsa de alimento concentrado para perros, lo ponía, ya no. Ahora tengo que pelar yuca, poner a hervir, ponerle sal, esperar a que se enfríe. Son cosas que, bueno, pero uno está aquí guapeando porque para todo hay una opción. Y como nos dijo una vez nuestro buen amigo Roger Garcés, José Garcés, mira, después de esto que estamos pasando, es que podrá venir el peor cataclismo y nosotros sabremos sobrevivir. Y ya se están viendo, o sea, ya están apareciendo los productos, hay productos con precios ajustados. Ya vi por las redes que por ahí alguien decía, oye, mira, 2 kilos de azúcar, 1 kilo de azúcar, creo que quedó precio de paquete, 750 bolívares, ¿no? Entiendo el malestar, pero mira, vale, poniéndole cabeza fría. Vamos a estar claros, señoras y señores. Te quejas porque está en 750 bolos precio de fábrica, pero se lo pagas a un bachaquero en 2.000 bolívares. O compras una panela de papelón en 3.000 bolívares. O el papelón molido en 3.000 bolívares. Entonces, ¿qué ocurre? A este precio ya no será tan rentable para el bachaquero. Así de sencillo. A este precio no será tan rentable para el bachaquero, aparte de que se le han estado dando golpes duros a los bachaqueros. Y esto significaría, aplicando un poquito de lógica, que la situación se vaya normalizando. Porque, señores, porque como va a llegar un momento, y es que hemos llegado a un momento que ya la gente no tiene el dinero para comprárselo a los bachaqueros. Aparte de que dentro del bachaquerismo hay un fenómeno bien interesante. Hay bachaqueros que le compran a bachaqueros y eso va aumentando y aumentando y aumentando. Me contaba Alvarina, Alvita, mi reina, un beso grande. Me contaba Alvarina que ella, los fines de semana, pues ella se aloja en Petare. Que no te pueden ver que tienes una bolsa porque te caen encima. Se lo compro. ¡Abuela! ¿En cuánto tienes aceite? Le doy 800 por el aceite. Le compran a la gente que estuvo haciendo cola o que compró los productos, se las compran para ellos revenderlo más caro. También supe de otra persona, que no voy a decir su nombre, que le dejó a alguien, ay no, mira, te doy este aceite en 700 bolívares, que es el precio que me lo vendieron, pero que esa señora agarre el aceite, lo compra 700 bolos para revenderlo en 1.500. Entonces estamos hablando de bachaqueros, o sea, bachaqueros que le compran a la gente, bachaqueros que le compran a bachaqueros, entonces dentro de la cadena, los precios se van inflando. También he sabido por gente que transita por Petare que ya como han tenido la cosa, les han bloqueado la distribución, hay gente que estaba chaqueando con la bolsa del club. Claro, supongamos que esa persona no se ponga en medio de la calle, pero va con su bolsa de club y se le acerca un bachaquero. ¡Se lo compro! ¡Le doy 1.000 bolos! Y por supuesto, gente que es bruta, y a mí que me disculpen, plata para hoy y hambre para mañana. Ay, bueno, pero en mi casa quedan 3 harinas. Y esta es la cuarta, porque es que el club me está llegando. Ay, ¿y me están dando cuánto? Ay, me están dando 800 bolos. Ay, sí, se la vendo. Ajá. ¿No? Entonces, señores, el Estado está esforzándose. Yo estoy siendo, no sé, tengo un pálpito bien optimista de que la situación de la distribución se va a ir normalizando. Fíjense ustedes, ajustaron el precio de la salsa ketchup o subieron el precio de la salsa ketchup, está en 1.000 y pico. Caramba, y últimamente le he visto más de un supermercado. Y eso no está donde los bachaqueros. Ah, qué bueno, ¿qué pasa con la ketchup? Hemos pasado, yo en lo personal, he pasado tantos meses sin ketchup. Yo no uso ketchup desde enero, que me eché el último tirito de ketchup en mi casa. Y ya me acostumbré tanto a comer sin ketchup. Y es más, hago mi masala hindú, que es mucho más rica y es algo que hago en 5 minutos. Que de verdad que cuando yo la vi dije, ¿esto es prioritario para mí? No es prioritario. Estos 1.000 y pico prefiero invertirlo en pan, que no tengo harina de trigo, no tengo harina de maíz, la yuca la guardo para las arepas de los fines de semana. Ah, bueno. Y entonces, si baja la venta de un producto, ¿qué ocurre con el precio de ese producto? Baja. O por lo menos se mantiene. Entonces, bueno, poco a poco, yo de verdad que tengo el pálpito que desde el punto de vista de la distribución, las cosas se van a ir arreglando. Eso sí, vamos a ser realistas. Vienen. Y eso forma parte de la política económica. Y yo ahí no me voy a poner a pegar chillidos que si paquetazo neoliberalismo, porque comparemos los aumentos de Macri. Comparemos los aumentos en Brasil con los que se están aplicando aquí y no son tantos. Ah, bueno, que al final el empresariado terminó como que presionando para que los precios suban. Pudiéramos decir que sí, pero también tenemos que ver el precio actual del dólar. También tenemos que ver el aumento de los salarios. Tenemos que ver una serie de cosas que inciden en los precios. Y que bueno, y que en la medida en que las cosas no sean regaladas, porque un kilo de pasta a 15 bolívares, que es el que te viene en el club, por favor, señores, ni un caramelo te cuesta 15 bolos. ¿Y cuánta gente te come con un kilo de pasta? Entonces, un kilo de pasta a 15 bolívares es algo regalado. Un kilo de azúcar en 30 bolívares es algo regalado. Oye, que representa un aumento considerable, subir el azúcar de 30 a 700 y pico, sí. Sí, que el azúcar quedó cara, sí. Pero bueno, te estás quejando por el azúcar a 700, pero tienes meses comprando papelón a 3.000. O sea, son cosas que también hay que pensarlas y reflexionarlas. O comprándosela al bachaquero en 2.000. ¿Por qué prefieres pagarle 2.000 bolívares al bachaquero a pagar un empaque de azúcar en 700? Directamente a la industria, que esa industria o ese comerciante formal paga impuestos, cosa que no hace el bachaquero. Entonces entiendo, igual que lo de las tarifas de la Cantebé, yo fui una de las primeras que puse el grito en el cielo y le saqué la madre a esa compañía. Viéndolo con cabeza fría, uno lo puede entender, aunque hay cosas que corregir, esos aumentos, insisto, estos de los servicios, en este momento que se está buscando estabilizar los precios y estabilizar la distribución de alimentos, me parece sumamente inoportuno y sobre todo como lo hicieron, tipo madrugonazo, ¿no? Eso es lo que podemos decir aquí. Pero bueno, pero vamos a estar conscientes. Vamos a estar conscientes que irán apareciendo los productos, irán apareciendo con precios mucho menos rentables para los bachaqueros. Les andan dando sus buenos golpecitos, pero tremendos golpes que le andan dando a los bachaqueros y a las redes de distribución. Pienso yo que en cuestión de quizás esto pudiera, en un par de meses ya pudiera haberse normalizado. Veo en los negocios, veo que ya están apareciendo rubros, que están, hay disponibles rubros. Y bueno, todo es cuestión de tiempo, señores. Y bueno, y mientras tanto, pues a seguirle haciendo ajustes a nuestra vida para poder capear y sobrevivir este temporal. Abríamos la ventana con Dame pa' Matarla y el tema creo mi gente, creo en el amor, creo en Venezuela, creo en ustedes. Así que vamos, mucha fe y pa'lante. Y nos vamos a la pausa. Tenemos aquí de estreno, fue la primera persona a quien se lo hizo llegar, nuestra bellísima Daisy Gutiérrez, un tema que se lo escuché en el ciclo Sonar el año pasado, es de su autoría, se llama La Paz Empieza con Nosotros. Ya lo grabó y lo estamos estrenando aquí en La Ventana. Primicia nacional. Daisy Gutiérrez, La Paz Empieza con Nosotros. Tributo a la paz, sus vivencias, sus razones, descubriendo el esplendor que desde sus manos brote. Como un tributo a la paz, sus vivencias, sus razones, descubriendo el esplendor que desde sus manos brote. Vamos juntos a cortar a la maleza y el monte que cerró nuestros caminos a la luz del horizonte. Procuremos acabar con el odio y los rencores que nos supieron sembrar para truncar los amores. Construyamos un gran puente y dejemos los temores con la solidaridad de un abrazo que conforte. Para forjar un destino de florecimiento humano, debemos hacer camino y tratarnos como hermanos, porque ya esta humanidad nos requiere y nos reclama superar nuestras miserias y reconfortar el alma.

mismo mundo en que estamos vegetando, veres alimentando, dormidos, desalmados, automatizados. De aquí alzó mi voz, les digo, esto no es todo, hermanos, hay un porqué luchar, vale la pena avanzar, adelante, hacia un nuevo despertar, hacia un nuevo despertar. No es poseer, no es alimento, cosas materiales, no es sustento. Hay una razón, hay un más allá, lejos de conformidad, una esperanza, verdadera humanidad. Con fuerza, tomo mi herramienta, me pongo a trabajar y para adelante, dentro de mí puedo hallar una razón, causa, que me lleve a mi verdad. No puedo dejar de pensar, mi mente va a estallar, les hablo del corazón. No es fácil luchar, lo que se opone es intenso, insiste y me frena el aliento. Siento el descontento, lo de allá afuera es inmenso, y miro a mi alrededor y siento que no hay control, y estoy tentado a rendirme, a dar la vuelta, no dar la cara y no dar respuesta. Y total, es más cómodo así. Me doy la vuelta, me voy de aquí. Y total, total, miro a mi alrededor, todo fuera de control. ¿Y qué hago yo? ¿Acaso depende de mí? Está en mis manos, hacer esto en vano. No solo será que tengo miedo a perder. A perder. ¿Qué va? Pa'lante es pa' allá. Sin miedo, Escobar. Voy a luchar por lo que quiero, por los míos, por mi familia. No me interesa quien no cree en mí. Yo creo, yo solo me basto. Yo solo contra todos. Adelante con fuerza. Ahora vamos a ver si son verdad. Pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante. Guerra es mi sueño realizar. Me comprometo como el rey a pulmón. Así aprendo, con mi desafío, con amor, me voy a superar. Si son verdad, me conquisto, metas a casar. Pa'lante pa' allá, pa'lante pa' allá. Si son verdad, son verdad, son verdad. Pa'lante, pa'lante es pa' allá, mis sueños realizar. Hacia mi encuentro, mi desafío, yo tomo el reto, me comprometo, me conquisto, trabajo, aprendo, en mí confío. Pa'lante, echado pa'lante, me voy a superar, mis metas a cazar, transformar de mi interior con amor, la pulmón, ya no hay más guerra en mi interior. Pa'lante, la fuerza con interés, agarra ese autobús, camino hacia la luz, la fuerza de mi esencia, escucha hermano, con contundencia, no se ve violencia, presencia. Pa'lante, agarra tu herramienta, con todo tu aliento, hacia el firmamento, no pierdes el tiempo, ahora es el momento, toda tu voluntad llega a tu meta sin vacilar. Ahora, 10:45 minutos de la mañana. Bueno, vamos a tratar de nivelarnos, ¿no? Ya con los tiempos, así que este bloque también será cortico y nos vamos a ir sin tema, sino que vamos para nivelarnos allí. Mire, de las noticias que yo le dije, esto resulta que la SUNDE y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana supervisan el mercado municipal de Mezuca en el estado Miranda y no se retirarán de Petare hasta que todo se normalice. La Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, SUNDE, y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana supervisaron este martes el mercado municipal de Mezuca en el municipio Sucre, estado Miranda, en el marco de la Gran Misión Abastecimiento Soberano. Continuamos con la operación de seguimiento, acompañamiento y fiscalización a todos los establecimientos comerciales de este municipio. Hemos conseguido cualquier cantidad de irregularidades, dijo el superintendente nacional William Contreras en un acto informativo de Venezolana de Televisión, donde acotó que se encuentran revisando cada uno de los establecimientos de este mercado para conocer su funcionamiento, por lo que cuentan con el acompañamiento de Sunagro, SENIAT y la Contraloría Sanitaria a fin de regularizar los diferentes ilícitos que ya en su momento habíamos informado, como la evasión fiscal, normas tributarias, entre otros. El mayor general José Ornella Ferreira, jefe de la Red Central, indicó que este procedimiento se realiza como parte de la gran misión Abastecimiento Soberano para acabar con la llamada Cesta Petare y lograr la imposición del Estado ante la guerra no convencional que atraviesa el país. Nosotros no nos vamos a retirar de Petare porque antes hacían unos operativos y al otro día estaba todo normal. O sea, está tomado y permanecerá tomado el mercado de Mezuca. Ornelas aseguró que esta es una operación cívico-militar y no una militarización, como lo quieren hacer ver. Recalcó que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se encuentra en un proceso de acompañamiento, asistencia y verificación. También indicó que los funcionarios que se encuentren incursos en delitos de acaparamiento y reventa deben ser detenidos. En el día de ayer fue detenida la directora de Sunagro Miranda. Agregó al tiempo que anunció que la próxima semana se realizará un operativo de venta a precio justo con los alimentos incautados. Duro, pero bien duro. Y también a nosotros a poner de nuestro lado y no caer en la tentación de los delincuentes de Petare de señora, señora, abuela, ¿cuánto le costó el aceite? Le doy 1,000, le doy 1,000. Ah, para revenderlo. Para revenderlo. Así que ya lo saben. Por eso es plata para hoy, hambre para mañana. Otra de las cosas que podemos destacar es que hubo 2 detenidos en farmacia de Petare tras hallar miles de medicamentos acaparados. Es que de verdad que Petare se ha convertido, por supuesto, con todo respeto a la gran cantidad de gente honesta que vive allí, pero las prácticas que allí abundan, de verdad que, oye, es terrible, ¿no? El superintendente de Precios Justos, William Contreras, informó este martes que 2 ciudadanos resultaron detenidos tras una inspección en la farmacia Medialuna, ubicada en Petare, Estado Miranda, por el acaparamiento. Escuchen, 15,000 unidades de medicamentos y productos de higiene personal y del hogar. En transmisión de Venezolana de Televisión, Contreras indicó que desde horas de la mañana se realizó el conteo de los productos que están en el lugar con fecha de ingreso 2013 y 2015 sin origen de factura. Es decir, hasta contrabandeados son. También se encontraron 170 teléfonos celulares sin facturas. Conseguimos un espacio que los encargados de este local no nos permitían acceder. Cuando pudimos ingresar totalmente a todos los niveles, nos conseguimos con artículos de higiene del hogar vencidos y medicamentos vencidos, dijo Contreras, quien también es jefe del vértice Sistema de Costo, Rendimiento y Precio de la Gran Misión, Abastecimiento Soberano y Seguro. Igualmente comentó que productos marcados a un precio de 337 bolívares eran vendidos por el comerciante a 1,250. Además, el marcaje de los medicamentos era borrado en la farmacia para ser sujeto de contrabando de extracción y para remarcarlo con un precio especulativo. Ahí tienen, por ejemplo, un jarabe de desloratadina marcado a mano a 890 bolívares. Entre los medicamentos encontrados están relacionados con el tratamiento para la atención, el losartán, alergias y diabetes, así como acetaminofén, ácido fólico, entre otros. Entonces, cetiricina, losartán potásico, fluconazol, enalapril, ¡qué bonito! Amoxicilina, Kirkland, las llaves, Rexona, Always, chicos, Head and Shoulders, Dove, ¡qué bonito lo que incautaron! Papel toalé para tirar para arriba, ¡qué bonito, qué bonito! 15,000. Productos. Hace para tirar para arriba. Colgate para tirar para arriba. Después dicen que aquí no hay cosas y que no se produce. Bien bueno, vale. Y si le pueden dar cadena perpetua a estos degenerados, porque capaz que los 2 detenidos son los más pendejos de la cadena. Vayan para arriba. Vayan para arriba. Bueno, 10:50 minutos. ¿Tenemos una llamada en espera? No. Ok, bueno, ya a partir de la próxima media hora, pues sí le damos espacio a las llamadas. Lo que queríamos era, vamos a ponernos al día con los tiempos, ¿no? Para que entonces sí las cosas cuadren como debe ser. Otra información, ahí de esas así que uno dice, caramba, caramba. es que en Cúcuta reenvasaban salsa de tomate venezolana en botellas. En salsa de tomate nacional en botellas venezolanas. ¿Cómo es esto? Esto sale publicado en Correo del Orinoco. Las autoridades dejaron al descubierto un centro clandestino donde se reenvasaba la salsa de tomate nacional en bolsa, en botellas de la tradicional marca Heinz, falsificando además las fechas de vencimiento para sacarla al mercado. Destacó el diario cucuteño La Opinión, es decir, salsa de tomate colombiana que la metían en botellas de salsa de tomate Heinz venezolana. Pero bueno, y... ¿no? Unidades del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Metropolitana de Cúcuta desmantelaron dicho centro de reenvase en una vivienda deshabitada del barrio Toledo Plata, donde hallaron 768 frascos de salsa de procedencia venezolana empacados en 32 bandejas de 24 unidades cada una. Prosigue la nota informativa. Me imagino más de un pendejo de los que fue a Cúcuta. ¡Ay, salsa Heinz! Y se estaban llevando salsa colombiana. Está bien. El coronel Jaime Barrera, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, informó que hallaron 90 bolsas plásticas de 4.000 gramos cada una, que contenían la salsa de tomate colombiana que sería utilizada como materia prima para llenar los frascos. Igualmente se encontraron al menos 2.500 frascos de vidrio vacíos aparentemente reciclados, 2.500 tapas metálicas blancas propias de este tipo de productos y pliegos con sellos de fecha de vencimiento con los cuales marcarían los frascos, destacó el oficial. En las etiquetas adheridas de forma artesanal en los frascos, además de la marca del producto, se encontraba diversa información relacionada con la supuesta fabricación en la ciudad del estado Carabobo, en una ciudad del estado Carabobo, Venezuela, el supuesto registro sanitario y la composición nutricional, entre otros datos. Ahora Dios, lo que le estarían metiendo o lo que le meterán a esa salsa de tomate. ¡Qué barbaridad! Bueno, ahí vemos, ahí así también uno entiende por qué se ven cosas tan locas en Petare, ¿no? Son más o menos la misma cosa. 10:53 minutos. Bueno, vamos a hacer una pausa y ya abrimos la participación en la próxima media hora y nos vamos sin tema musical para ponernos parejito. Cuéntame cómo te ha ido. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Háblame de lo que has encontrado en tu largo caminar. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Las 10:53 minutos. Caracas, ciudad de corazones rojos, late al son de Alba Ciudad. Hola amigos de Alba Ciudad, esto es Buena Fe. Un abrazo grande a todos los amigos que escuchan esta radio, la 96.3, no te vayas del dial. Un abrazo. Este y todos los domingos, entre las 9 de la noche y hasta la hora de las brujas, los invitamos a escuchar solo el mejor rock clásico de la radio FM. Cultura Rock. Cultura Rock. Con su anfitrión, la leyenda del rock nacional, Paul Gilman. Ya lo sabes, solo el mejor rock clásico a partir de las 9 de la noche. Cultura. Este domingo, celebrando 2 décadas de puro rock and roll. A través de Alba Ciudad 96.3 FM, somos conciencia, somos cultura. Cultivemos nuestra cultura. ¿Dónde sale el cocú? El cocuy fue declarado como Patrimonio Nacional, Ancestral y Cultural de la Nación por la Asamblea Nacional el 15 de noviembre del año 2005. Es el licor más popular de la región occidental del país. En la antigüedad, los indígenas utilizaban su extracto para elaborar bebidas con fines medicinales y las hojas para construir sus casas de bahareque, hamacas y artesanías en general. La planta xerófila agave cocuy nace en forma silvestre en regiones áridas y de la cual se extraen el pringote, que es el primer líquido que se saca y tiene propiedades terapéuticas con 35 y 70 grados de alcohol.

que no vuela, ella pesada sufrimiento. Oye, cantor, el viento sopla fuerte para dentro del corazón. Sigue el camino, sigue el rumbo a las notas de tu canción. Es preciso, es necesario seguir la luz que te da a diario, la voz del alma, la voz del tiempo, la voz de la tierra que llevas dentro, la voz inmensa del universo que te da vida, que te da aliento. Hace tiempo que no vuela, ella pesa de sufrimiento. Cuando voy a ver lo que una vez fue real, un mundo con mucha fe que luchaba su pensar, hoy camino. Qué bonito este tema de la agrupación boricua, La Musa, Mi Bandera. Bella la letra, bella la música y bien interesante al final, ¿no? Cómo colocan ritmos boricuas al final de este tema de reggae. Ahora sí, cuando son las 11:05 minutos, abrimos la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también lo pueden hacer a través de las redes sociales, el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter arroba La Ventana Abierta. Y leemos participación en la cuenta de Twitter. Nos escribe José G. Tropa: el gobierno debe ser muy eficiente en la lucha contra la inflación y la especulación. Mira, la inflación, lamentablemente estamos en una situación, hay una crisis económica mundial y eso genera inflación, y tenemos una crisis económica nacional. Eso tiene que ver con la caída del precio del barril del petróleo, que el empresariado se le dieron dólares y en vez de invertir en el país, lo que hicieron fue especular con los dólares en el exterior, y nos encontramos que hay un aparato productivo totalmente desmontado, tanto desde el punto de vista privado, y en el público pues tenemos una cuerda de corruptos que cayeron en esas instituciones, que no invirtieron y también las dejaron perder. O sea, son cosas o las llevaron al foso. Son cosas que hay que estar claros, ¿no? La inflación es inevitable. Ahora, lo que no es, lo que sí es evitable es esta inflación desmedida, la especulación desmedida, que te cobren 1.500 bolívares por 8 toallas sanitarias, o que te cobren 15.000 bolívares por un pote de fórmula láctea, de fórmula para recién nacido. Eso es un crimen de lesa humanidad. Entonces, lo que hay que hacer, la inflación, mira, lamentablemente, José Gregorio, ahí vemos, mira, no queda otra. No podemos seguirle dándole dólares preferenciales a la telefonía. ¡Pum! Los teléfonos suben. No se le puede dar al internet, ¡pum! El internet sube. Y vamos sumando y sumando y sumando. Mira, la inflación lamentablemente es inevitable. Ahora, con todo y los ajustes que se puedan hacer desde el punto de vista oficial, es nada al lado de lo que cobran en el exterior y al lado de lo que te cobran los bachaqueros en el mercado negro. Vamos a estar claros. Es 4 veces menor, pero igual, vamos sumando, sumando, sumando. Lo que sí esperamos es que se respeten los precios oficiales y que el mercado negro desaparezca. Escribe Juan Martorano, aquí le mando un beso grandote, grandote, grandote, Juan, aquí estoy, Juan Martorano, y en sintonía de arroba la ventana abierta, escribe Gle Flores lo siguiente: no será el paquetazo de Macri, pero casi le llega. No, Gle, no tienes ni idea. Le llega a los tobillos al de Macri, Gle. No, dice, casi le llega a jubilados con solo salario mínimo. ¿Cómo hace? Todo a 1.000. Los jubilados cobramos 7.500, 15 y 30 y ahora todo a 1.000. ¿O está fácil sobrevivir? Nadie dice que está fácil, Gle. Y los que somos más jóvenes, andamos buscando varios empleos. Un empleo formal y tigres y lo que sea. O sea, tigres y lo que sea, no, porque no nos vamos a prostituir ni vamos a vender droga. Pero mira, de verdad, hay que andar con el currículo bajo el brazo a ver qué te sale por fuera y renunciar a fines de semana y a tiempo libre y trabajar. Y trabajar porque el sueldo de nadie o de casi nadie ayuda a sobrevivir. Pero ¿sabes qué, Egle? Gracias a la revolución, todavía la pensión está homologada al salario mínimo. Y estás hablando de 7.500 quincenal, súmalo. Y poco a poco, o sea, y viene un nuevo aumento, y poco a poco, y la idea es, o sea, y vamos a ir superando esto. Pero tú tienes una idea de cuántos están las pensiones en Argentina o en España, que las han reducido, que las están congelando, y aplican paquetazos. Por lo menos a ti te han ido subiendo la pensión. Y mira, y es una crisis, y a todos nos ha tocado apretarnos el cinturón. ¿Tú sabes la cantidad de gente que ha regresado? Vayamos pues a un tema, que dicen que estoy monotemática, pero ustedes no tienen idea de la cantidad de gente que ya optó por comprar toallas sanitarias ecológicas de tela porque no le pueden pagar 1.500 bolos a un bachaquero. O la cantidad de gente que ya dejó de salir a pasear. O la cantidad de gente que le gustaba, que solía desayunar en la calle y lo dejó de hacer. Y está desayunando en su casa. Todos estamos pasando trabajo y a todos nos están clavando la misma inflación, a jubilados y a no jubilados. Pero decir, esto se le parece al paquete de Macri, busca los salarios en Argentina, busca cuánto están, busca en cuánto paga las pensiones en Argentina y busca y transforma en dólares y transforma cuánto cuesta el servicio de luz, de teléfono, de agua, de gas. Porque dentro de todo el gas es tarifa plana y tenemos el gas más barato del planeta y la telefonía todavía más barata del planeta y la gasolina más barata del planeta gracias a los subsidios del gobierno bolivariano. Esos subsidios no están en la Argentina de Macri, Gle. Entiendo tu malestar, como lo tengo yo también. Bastantes cosas he tenido que renunciar y he hecho de tijera y tijera y tijera y tijera y tijera. Y tú dices, bueno, señor, entonces al final, ¿qué gustico me voy a dar? Bueno, el gustico de levantarme todas las mañanas y ver un amanecer espectacular. Ese es el gustico, ¿no? Son las 11:10 minutos, le damos cabida a la primera llamada. Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo está, Fernando? Buenos días para ti, Enza García, al amigo Kevin Hernández, que está detrás de ti, usuarios. Sí, señor. Y usuarios. Hablamos desde aquí, desde el serrucho de El Atillo. Amigo, amiga, amigo, de verdad, que tenemos todavía esa pequeñez, porque mucha gente dice, nos están pagando una miseria de pensión. Uh-huh. Vayan a ver los bancos ahorita, uh-huh, a ver si no hay nadie cobrándole, porque hoy es el día de Nuestra Señora de la Pensión, hoy día 20. Hoy están pagando la pensión. Vayan a ver si la gente la necesita o no la necesita, si es esa miseria o no miseria. Lo que tenemos es que buscar la manera de racionalizar nuestro gasto. No, creo que ella no quiso decir que es una miseria de pensión, sino que, oye, que es difícil, ¿no? Que sí, es difícil sobrevivir solo con una pensión. Sí, pero bueno, me imagino que en la casa habrán más pensionados, quizás ella tiene familia, bueno, y los hijos ayudarán, sí, ¿no? Aspiro y espero, porque eso, muchas veces, no siempre el pensionado es una persona sola, solitaria. Tiene una pareja, tiene una familia, tiene pues un apoyo, el deber ser, ¿no? Sí, correcto. De eso se trata, ¿ves? Por ahí donde van los tiros, uh-huh, porque el Instituto Nacional de Estadística, cuando mide lo que nosotros tenemos como canasta básica, como la miden ellos, no como la miden los otros señores, ¿verdad? Ellos lo toman sobre dos mínimos, y el mínimo no son los 15,000 bolívares, porque ahí te incluyen, por supuesto, porque son gente que trabaja, uh-huh, son dos salarios integrales que llegan a 33,000 bolívares. Por ahí es donde la miden. Pero bueno, yo no soy el Instituto Nacional de Estadística. Uh-huh. Simplemente es un dato. Vamos a empezar por decir que hoy es el Día Nacional de Colombia. Hoy, uh-huh, 20 de el mes de julio, se festeja pues el primer paso independentista que tuvieron ellos en el año 1810. Y también se festeja algo que ellos allá, una fiesta muy bonita que le llaman el Divino Niño. Ese hoy es Día Nacional en Colombia y de festejos grandes. Por otro lado, hoy se conmemora el día del fallecimiento del hombre que desarrolló el telégrafo. Si usted nos ponemos a especular un poquito, ese es el primer, digamos, mensaje inalámbrico que apareció sobre el globo. ¿Por qué? Porque el telégrafo viaja por las ondas, ¿verdad? Uh-huh. Aparte de ello, para poder entenderlo, hubo que buscar alguna manera de poderlo hacer, que es aquel pitico que se llama ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti. Te quiero mucho, Enza, quería decir eso. Clave de Morse. Ajá, un beso gigante. Fíjate tú, ya que hablas de clave de Morse, cuando mi padre hizo el servicio militar, él la maneja porque él fue telegrafista dentro del ejército, ¿no? Entonces, bueno, me lo recordaste. Tenemos otra llamada. Buenos días. Hola, Enza, ¿cómo estás? Daisy. Hola, Daisy, ¿cómo anda todo? Bueno, bien, vamos, uh-huh, a decir bien para no entrar en detalles, porque los detalles ya lo estás diciendo tú ahí, ya lo sabemos todo. Uh-huh. Pero no nos quejemos tanto, yo sé que la situación es de verdad, está bien difícil. Sí. Yo he visto cosas en mi familia que me da dolor. Veo a mi nieta mayor que ya no vive con su papá, ya su papá tiene otra pareja, y la veo, y ayer la tuve aquí, me dieron hasta ganas de llorar. Mi niña está muy flaquita y están pasando trabajo. Yo le dije, hija, cuando usted no tenga, mira, nosotros no tenemos mucho, pero bueno, lo que comamos nosotros como usted, no sé, mala vida. Claro, entre familia, entre, claro, amigos nos apoyamos. Es impresionante cómo, de verdad, cómo... Los amigos, a mí me han apoyado muchísimos amigos y siempre que puedo, sí, apoyar a alguien lo hago, estamos para eso. Mira, bueno, lo que tú estás diciendo, dejemos de quejarnos, chica, vamos a ayudar a este gobierno que no podemos salir de él, Enza, porque como, uh-huh, está diciendo el Barreto, que es otro sinvergüenza, sí, que bastante metió las 5 por ahí y nunca hizo nada. Exactamente. Entonces ahora va a venir hasta dándose golpes de pecho con Nicolás. Eso es lo que es un cara dura, un caretabla sinvergüenza, que me dio tanta rabia ver en la información, no, que al referéndum, ¿qué te pasa? qué hombre tan caradura, y el Navarro también hablando pistolado por ahí para no decir otra cosa, tanto que mi comandante lo quería y tanto que lo puso en puesto bueno y que es un tremendo profesor, cómo no, pero qué le pasa a esta gente, vale, debe ser que ya tiene los bolsillos llenos y ya no les conviene que sigan jorungando porque a lo mejor le va a salpicar la porquería que anda por ahí, la olla destapada que pueden destapar el gobierno, eso debe ser eso, Ensa, de verdad, pero bueno, te digo, mira, es como te... La otra, esa. Aquí en el Valle es una denuncia que de verdad, mira, quisiera que el, ¿cómo se llama? El que se mete a William Contreras, ¿no? Ajá, el de la Zumbi. Que venga al Valle, esa, las panaderías del Valle, se los estamos diciendo, mira, la Cajigal, Centro Comercial El Valle, el Coche, en la 16, en la 14, el Trigal, esa, ¿cómo es de sinvergüenza esa mujer? Yo he tenido tantas discusiones con ella, que yo le dije, mira, yo a ti, si aquí llega a venir Dios lo quiere un saqueo, yo ya venía a saquear para acá, pero no voy a saquear pan, yo te voy a saquear hacia ti, tú sabes lo que te voy a hacer, por sinvergüenza y por abusadora, esa, porque en una semana subió el, y que ahora aquí, ahora pusieron un pan nuevo y que pan de pepito, tú has visto, esa, y ese pan de pepito en 200 bolívares lo levantó ella en una semana. ¿Qué? Primero cara más dura. 150, después en 180, ahora en 200. Seguro ahora que es el que era el pan francés, este, el pan de alocha, seguro que es una cosa parecida. Sí, algo así, pero un poquitico más grande, y entonces tú agarras ese pan y entonces lo aprietas y eso es puro aire, esa. Qué horror. 200 bolívares, entonces sacan el pan dulce porque en las tardes, porque ellos les da la gana, viendo que la gente busca el pan salado para comer porque la harina no se consigue. Entonces se burlan del pueblo en sí, esa es la indignación. Sí, claro. Que porque cómo es posible que ella te cuenta como animalito, 1, 2, 3, hasta aquí vendo pan salado y de aquí para acá pan dulce. Entonces yo le digo, pero ¿por qué? Si la gente, tú no estás viendo el gentío que anda por allá que quiere pan salado porque no hay harina. Pero ese es el gusto de cada quien, no es el tuyo. Ahí fue donde me destapé, que me dio molestia. Claro, me imagino. De verdad, da molestia, vale, porque mire, le dije, no te voy a comprar pan dulce porque a ti te da la gana que yo coma pan dulce. No, tú lo que eres una abusadora. Sigue colaborando, y le dije, y de ahí le dejé ese rollo con más gente ahí, y de verdad que me dio molestia, esa, pero de verdad, mira, yo le pido a William Contreras que venga al sí. Valle, que se meta a la Cajigal, porque hay unas panaderías y también otros sinvergüenza. Ahí la panadería del Centro Comercial del Valle bajó un poquito el pan, porque esos son otros sinvergüenzas más también, que pan pan andino y que en 800 bolívares, esa. Eso es una sinvergüenzura, donde la gente necesita el pan salado para comer. Ah, no, ya después de las 5 de la tarde ya saca pan andino, porque claro, lo venden más caro, y entonces el poco de dulce en las vidrieras, y entonces no venden el pan. No, ya aquí se trajo la harina, y el gobierno, ya el pueblo sabe qué es lo que está sucediendo en el país. Es verdad, la situación está difícil, esa, pero dejemos de quejar. Vamos a ayudar a este gobierno, porque si este gobierno se va, mire, nosotros ya no somos clase media, ya somos clase bien pobre, porque claro, es verdad que el sueldo no alcanza, nada alcanza, es verdad, pero vamos a tratar de ayudarnos, porque esto no se puede ir, nos están haciendo la guerra como sea, por donde sea, y todavía hay gente que no cree que esto es una guerra económica que nos tienen a nosotros, principalmente aquí en Venezuela. Y otra cosa, esa, no estoy de acuerdo que hayan abierto esa frontera de Colombia. No, tampoco. Porque esa sinvergüenza, mira, yo no soy xenofóbica, no tengo nada en contra del colombiano, pero lamentablemente el colombiano fue uno de los que más daño nos ha hecho aquí con esta guerra económica que ha estado aquí, porque bastante que mi comandante, mis hermanos colombianos, cuánto nos hizo cabe por Colombia, para la paz de Colombia, y cuando ahorita hicieron y firmaron la paz, el santo ni nombró a mi comandante, lo nombró fue el jefe guerrillero, ¿eh? Entonces dime tú, esa gente es mal agradecida, ¿eh? Si va a seguir sangrando, y va a seguir sacándonos los riñones y los ojos y toda broma esa. Un abrazo y un comentario. Un beso grande. Bueno, mira, tienes toda la razón, y esa es la actitud de ISIS, una actitud de lucha. O sea, estamos en una guerra y nosotros somos soldados en esta guerra. Y estoy de acuerdo, y estoy totalmente de acuerdo contigo en que este no es momento para andar abriendo las fronteras porque la situación no se ha regularizado. Entonces, oye, vale, estamos aquí dando unos golpes, o sea, estamos dando unas buenas estrategias, o sea, se están aplicando estrategias ya para atacar el bachaqueo, entonces vamos a andar abriendo la frontera. O sea, yo en lo personal no estoy de acuerdo porque la situación no se ha normalizado todavía, ¿no? Fíjate tú, ¿no? Algo lo que comentabas del pan. Aquí ayer me escribió Carlos Rojas, que le mandó un besote a él y a su esposa Liet. Dice, Enza, ¿cómo decimos una cosa? Debemos decir la otra. En una encuesta personal con encargados de panaderías que he denunciado, les he preguntado porque si les ha llegado harina, continúan las colas. Aduce la falta de manteca, azúcar, polvo de hornear, pues lo, se lo suministran, se lo traen a precios excesivos, que les cuesta pagar, por ejemplo, un saco de azúcar en 90 mil bolívares. Hay que meterle la lupa a estos mafiosos y distribuidores. Estoy de acuerdo contigo. Pero mira, a mí que no me vengan con el cuento chino de que, ay, es que no nos traen el azúcar, que me cono o me cobra 90 mil bolos por el azúcar. Mira, vale, estamos en guerra, hay que darle prioridad al alimento que más necesita la gente. Entonces agarra y haz pan salado, que no vas a necesitar azúcar. Pero entonces no me digas, es que el azúcar me cuesta 90 mil, entonces estamos nosotros financiando la elaboración de bombas, palmeras, pastas secas, tortas y pan dulce. Cónchale, no me hagas pan dulce. O sea, estamos en una... Ah, hay poca harina, hay poca levadura. Oye, vale, saca lo que más consume la gente, que es pan salado, pero no. Pero no lo hacen. Entonces, a mí que no me vengan, a que no vengan estos sinvergüenzas a dárselas de mansos corderitos, porque eso es mentira. Ah, que te cobran el azúcar en 90 mil bolívares. Bueno, señores, esta panadería ya no hace más dulce. Hay que darle prioridad al pan salado, porque la gente no tiene acceso a la harina de maíz, la gente está pasando la cuadrito y yo me debo a una sociedad, a una comunidad. Pero, ¿qué es lo que piensan? Es que el pan salado no es nada rentable. Vamos a hacer bastante pan dulce y andeino. Y rácata. Bien rico que nos ensartan. Tenemos otra llamada. Buenos días. Aló, hola, Enza. Buenos días. Es Luis. Hola, Luis. ¿Qué tal? Bueno, difiriendo de lo que dice la señora, yo creo que ahorita la situación está tan difícil que, independientemente de la situación, el panadero es un empresario. Él nadie va a hacer algo para perder. O sea, si bien sabemos, toda la vida se hizo pan salado, y ahora la harina de trigo le cuesta 5 veces más por el problema de que no hay trigo, de los distribuidores que a lo mejor se la venden carísimo y todo eso, no puede regalar su trabajo. No va a regalar su trabajo, pero porque se va con productos especulativos que la gente no necesita. ¿Por qué le gana 10 veces más? Una cosa es la ganancia, Luis, y otra cosa es la usura. No, pero lo que pasa es que, o sea, no es lo que el mejor, todo el mundo va a comprar a la panadería, pero yo me molesto cuando yo en la tarde le digo a mi mamá, tráeme 2 panes de coco, un golfeado o algo, y ella me dice, ay, no hay porque sacar un puro pan salado. Yo le digo, o sea, que ahora el que no come pan salado más nunca come pan dulce o merienda. No, no, mira, yo pienso que quieres defender lo indefendible, no entiendes que estamos en guerra, Luisito, mi rey. Bueno, no lo entiende y hay que, o sea, y yo prefiero sacrificar mi pan de coco para que un niño pueda comer pan salado. Quizás es porque yo soy solidaria, quizás te has llevado tantos golpes en la vida que la palabra solidaridad parece que ya como que te cuesta asumirla, mi amor. Sí, qué triste. Iba. Bueno, tomando en cuenta también que oigo que estaba escuchando el programa en estos días y escucho que mucha gente habla sobre la guerra económica, ¿verdad? Bueno, yo quería hablar como así, haciéndole por lo menos un poco de voz a mis compañeros que tienen hijos pequeños y todo eso. Ajá, sí, ya vamos. Todo eso, yo vengo tiempo escuchando sobre la guerra económica y yo, berro, pero la guerra económica, ¿cómo funcionará eso y tal? Y entonces fue como cuando fui atando un poco los cabos y yo, ah, sí, hay una guerra económica. Empecé a darme cuenta cuando dije, se perdió tanto de azúcar, se desviaron tantas bromas de carne. Y yo, ay, ¿quién puede hacer eso? Bueno, eso lo hizo el general Osorio, el coronel Osorio con fulanito. Y yo, ah, okay, mira de todo lo que desviaron. O sea, tienen una guerra económica. Después, no, llegó un gerente nuevo. No, que no sé qué, el jamón lo vendieron al precio que no era. Ay, eso no lo vendieron al precio que no era también. Esto se lo llevaron para no sé dónde, esto lo transfirieron, esto lo regaló. Y yo, bueno, ¿y quién puede hacer eso? Eso lo hizo el gerente del Abasto Bicentenario, el capitán fulanito de tal. Entonces después pues yo dije, berro, pero entonces ¿quién está haciendo la guerra económica? Cuando nos mandaron a los, ¿cómo es que se les decía a esta gente antes? A los inquisidores. Yo tengo compañeros que tenían 9 años, trabajando en Éxito, en CAD, en Central Merencia y eso. Y eso lo absorbió el Ministerio de Alimentación, llamando a los bicentenarios. Esos compañeros míos que tenían 5 hijos que en Éxito y en CAE, en esos lugares, nunca tuvieron ningún tipo de problema, ahorita están desempleados. Tienen más de 6 meses que no le pagan y tienen sus hijos y ellos dicen, bueno, ¿y ahora cómo busco otro trabajo si la cosa está difícil? Y tienen más de 6 meses que no le pagan, la liquidación se les van a dar prorrateadas por el, o sea, lo que quieran darle. Y le dicen, bueno, hermano, aquí ya no hay nada que hacer. Entonces yo digo, bueno, esto también es una guerra económica. ¿Quién lo hizo? El nuevo ministro. Por orden presidencial lo dicen. Mi carta me lo dice. Por orden presidencial descendimos de su... Ajá, y hay personas que desde febrero no han cobrado liquidación y sueldo. Yo digo, ah, bueno, esto es una guerra económica. También me voy a la parte de que expropiaron la acción de los Andes. Expropiaron la acción de los Andes. ¿Cuánto cuesta una leche en polvo que compramos de la campiña, mami? 90 bolívares. ¿Cuánto cuesta la leche de los Andes? 2.600 bolívares una leche en polvo. Entonces yo creo que hay que tener un poquito de conciencia. Y como se le digo yo a mi mamá, no hay más ciego que el que no está viendo lo que está pasando. Yo lo estoy viviendo y no por mí. No por mí, porque gracias a Dios yo no tengo un hijo, no tengo que pagar alquiler, no tengo que pagar nada. Pero tengo compañeros que no estoy pensando en mí. Estoy pensando en mis compañeros que estas personas lo dejaron sin trabajo, se les llevaron la comida, se les llevaron el dinero y todo eso. Y mis compañeros, que no pienso en mí, yo pienso en los hijos de mis compañeros, en las mamás, en todos ellos. Y esta gente que llegó nueva, ah, no, sí, ahora es que ustedes se van a quedar sin trabajo porque nosotros lo decidimos y le vamos a pagar 100 mil bolívares, que con la inflación que tenemos no va a alcanzar para nada porque son como 100 dólares, pues. Uh-huh. Entonces era porque quería, en verdad estaba llamando porque quería ser voz de la situación que están pasando mis compañeros de los Abastos Bicentenarios a nivel nacional, que ya hay más de 3.000 desempleados, que eran personas que tenían su trabajo anteriormente en cada éxito, lugares así, y ahorita los dejaron sin trabajo y le dicen, bueno, pero no parecen trabajadores revolucionarios, y ellos lo dicen, nosotros no somos trabajadores revolucionarios. Es para que sepan el descontento, o sea, para que la gente se entere el descontento que hay y la situación que está ocurriendo en muchos institutos del Ministerio de Alimentación. Porque pasé buenos días, gente. Ok, buenos días, Luis. Entendemos tu situación personal, pero fíjate, tú estás hablando que la solidaridad, que los hijos de tus amigos, que pobrecitos, y resulta que tú no quieres sacrificar tu pan de coco para que se haga más pan salado. Cuando el pan salado es con lo que le hacen el desayuno a los niños. Y a un padre que tiene, como tus compañeros, que están desempleados, que no les pagan, le sale más barato comprarle a su niño un pan salado que pan de coco. Entonces, por un lado eres solidario y por el otro lado puede más tu estómago y tu capricho de un pan de coco y que produzcan más panes de coco y que el pan salado. Eso no importa porque no todo el mundo come pan salado porque a ti te gusta merendar pan de coco, en primer lugar. Para que veas la contradicción de tu discurso. Y en ningún momento en este programa se ha negado y en ningún momento se ha dejado de mencionar que en la guerra económica, además de participar empresarios a los cuales tú defiendes, porque tú apoyas la usura, porque una cosa es regalar tu trabajo y otra cosa es muy diferente, sacarle una especulación del 2000% de ganancia que tú sabes muy bien qué es lo que pasa en este país y que tú sabes muy bien qué es lo que están haciendo los panaderos. ¿Entiendes? Una cosa es tener una ganancia razonable y otra es, ay no, es que yo tengo que ganar el 5000% y hago pan de coco para los muchachitos que lo pueden pagar y que los niños, hijos de los botados del Bicentenario que están desempleados, que se coman un cable porque yo le gano más a un pan de coco. Entonces espero que tú entiendas eso. En ningún momento se ha negado que está el empresariado jorobando, pero que también ha habido un funcionariato jorobando. Y al igual de que tú denuncias sin pruebas, quizás las tengas, y si las tienes, pon la denuncia, que tú denuncias a determinado funcionario, oye, vale, no metas tampoco la cabecita como el debajo de la tierra, como el avestruz, que si bien tú y tus compañeros han sido honestos y trabajadores, también tú has trabajado con bastante sinvergüenza que ha desviado bultos. Y eso no lo mencionas. Y no digo que eres tú o que sean tus amigos. Y por supuesto que es injusto, mi vida. Claro que es injusto. Y eso pasa en todas las instituciones del Estado. Porque es que no, que si las partidas, que si lo NAPRE tiene que sacar. Aquí en el Ministerio de la Cultura tenemos compañeros que han renunciado y que todavía no le han pagado la liquidación. Porque en instituciones públicas es así. Otra cosa, para los que estén desempleados, si, mira, hay inflación, hay escasez, hay 20.000 problemas en el país, pero desempleo como tal no hay. Entonces, oye, pueden agarrar el periódico y mientras tanto, mientras les sale la liquidación porque tienen que comer, cónchale, que busquen un trabajito. Pero mira, si hay algo que hay, mi vida, es empleo. También está la opción, que es la opción que tú manejas, que nos contó tu mamá, que es irse del país. Te recomiendo un artículo de un empresario venezolano que se fue para España y está arrepentido. Entonces piénsalo, arregla tus papeles e intenta salir adelante en otro lado para que veas que la cosa no es tan fácil y que tienes una mamá que vale oro y que tienes una mamá que está ahí apoyándote y tienes una mamá que sufre mucho por ti. Sobre todo cuando te ve esos arranques, cuando te escucha esos arranques. que entiendo que eres un muchacho joven y que la vida ha sido dura contigo, como ha sido duro con todos, pero te digo algo que me dijo una tía mía cuando yo tenía tu edad, que yo le lloraba y decía, tía, ¿cómo me pasa esto? Y me decía, hija, lo que pasa es que estás creciendo y la vida es dura. Son las 11:30. Vamos a hacer una pausa con la pagana Trinidad desde. Al menos dime adiós cuando te vayas. Prometo trataré de no llorar. Más nunca me verás. Te librarás de mí. Pero me quiero despedir. Recuerdo cuando aún tú me querías. Qué tonta que me daba igual. Y ahora que ya no. Todo terminó, no hay nada que yo extrañe más. ¿Y cómo puedo yo dejarte atrás? Y nadie nunca te podrá borrar. No sé si es porque soy muy malcriada, que quiero lo que se me escapa. Merezco tu desdén y que me aplaste un tren, pero es difícil de aceptar. Merezco tu desdén y que me aplaste un tren, pero es difícil de aceptar. ¿Y cómo puedo yo dejarte atrás? Y nadie nunca te podrá borrar. ¿Y cómo puedo yo dejarte atrás? Y nadie nunca te podrá borrar. Y ahora que ya despedida, toma mi mano sin temblar y con tus ojos bien clavados, di que no me quieres más. ¿Cómo puedo yo dejarte atrás? Y nadie nunca te podrá borrar. ¿Y cómo puedo yo dejarte atrás? Tumba ca tumba ca tu tu tu tumba ca tumba ca tumba. Y si tú me permites, ahí te acompañaré. Acompáñame. La ventana, atrévete a mirar más allá. Alba Ciudad, 96.3 FM, emisora de la transformación cultural. Las 11:34. Porque somos rebeldes. No soy de este mundo. Soñadores. Y alegres. Alba Ciudad para adelante, Alba Ciudad. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos inclusión,

cambiando e tu mi vuoi lasciare. Io che non vivo più di un'ora senza te, come posso stare una vita senza te? Sei mia, ma niente lo sai, separarci un giorno potrà. Vieni qui, ascoltami, io ti voglio bene, te ne prego. Fermati ancora insieme a me. Io che non vivo più di un'ora senza te, come posso stare una vita senza te? Sei mia. ¡11:42! Bello tema, ¿verdad? Bonito, un clásico. Un clásico de la balada italiana de los 70. Se trata de Pino Donaggio. A ver. Pino Donaggio, io che non vivo senza te. Yo que no vivo sin ti. Qué cosa tan bonita. Espero que la hayan disfrutado. Bueno, vamos a... Ya estamos en la última media hora del programa. Vamos a revisar más informaciones. Y bueno, vámonos con informaciones positivas. Una de ellas es que 227 toneladas de arroz serán distribuidas al Poder Popular. Esto lo informó el gobernador de Portuguesa, Reinaldo Castañeda. El gobernador del estado portuguesa, Reinaldo Castañeda, informó este martes que la entidad cuenta con 227 toneladas de arroz almacenadas para ser distribuidas al pueblo venezolano. 227 toneladas de arroz almacenadas que van a nuestro pueblo y estamos chequeando la distribución que va para los diferentes estados y a los comités locales de abastecimiento y producción CLAP, expresó Castañeda durante una inspección a la empresa manufacturera Benarroz, ubicada en el municipio Araure. Indicó que gracias a la llegada de materia prima al puerto de Puerto Cabello, en el estado Carabobo, se ha logrado mantener los niveles de abastecimiento. Hemos cumplido con cifras récord de procesamiento, ya que en el día de ayer, con el material que llegó, hemos logrado más de 100 fardos, manifestó en declaraciones para Venezolana de Televisión. Destacó que en el contexto de la gran misión Abastecimiento Soberano, se han inspeccionado 24 plantas procesadoras en Portuguesa, a fin de garantizar el almacenamiento y normal distribución de alimentos. Igualmente anunció la supervisión para este miércoles del Plan de Siembra 2016, una inspección de 843.000 hectáreas con las asociaciones, chequeando el primer vértice de la producción eficiente, detalló el mandatario regional Reinaldo Castañeda. Por su parte, el comandante de la Zona de Defensa Integral, SODI Portuguesa, el general de división Luis Alberto Morelos Contreras, destacó la disposición de los trabajadores a continuar con la producción para superar la coyuntura económica que atraviesa el país, como consecuencia de una guerra no convencional orquestada por sectores imperiales y la baja en los precios del petróleo. Estamos saliendo de un aumento de la producción para ir a la supervisión, fiscalización de la distribución y de la comercialización, puntualizó. Bueno, a ver qué otras informaciones. Todo el peso de la ley. Capitán de la aviación es condenado por acaparar 10 toneladas de harina. Para los que dicen, ay, que no hablan de los funcionarios, que la guerra económica, que esos son los funcionarios única y exclusivamente, porque los pobrecitos empresarios tienen que ser usureros, tienen que ganar. Bueno, este martes, a través de la nota de prensa emitida por el Ministerio Público, se pudo conocer que el capitán Julio Betancur Sequera, perteneciente a la aviación militar, fue condenado a 4 años de cárcel tras declararse culpable por el acaparamiento de 10.200 kilos de harina de maíz, trigo y arroz que le fueron incautados el 28 de agosto del año 2014 en la urbanización Piedras Negras del municipio Los Guayos de la entidad carabobeña. En este sentido, la fiscal primera de esa jurisdicción, Celia González, a través del juicio oral y público, ratificó la acusación contra el sujeto por la comisión de delito de acaparamiento previsto y sancionado en la Ley Orgánica de Precios Justos. Después de que el militar admitiera la culpabilidad del delito cometido, el Tribunal Primero de Juicio de Carabobo dictó la sentencia que lo condenaría a prisión. El centro de reclusión donde cumplirá su condena será en la sede de la Policía Regional ubicada en Puerto Cabello. Cabe mencionar que existen otros implicados en el caso que aún se encuentran en etapa de juicio acusados por el delito de acaparamiento en grado de cómplices no necesarios. Ellos son Jorge Cruz, José Luis Barbeito, Raite Benavides, Henry Montilla, Leonardo Vargas y Gregory Porte. Es importante recordar que el día de la aprehensión de Betancur, oficiales de la Guardia Nacional Bolivariana vieron que desde el depósito de una panadería, 7 hombres se encontraban cargando en un camión varios bultos de harina. Los efectivos se acercaron al sitio donde le pidieron al capitán Betancur la documentación de la mercancía porque él había admitido que le pertenecía y no llevaba consigo las facturas fiscales que demostrarán que los productos fuera de su persona. Por tal motivo procedieron a la inspección del vehículo y al depósito de la panadería, donde lograron comprobar el acaparamiento de 10.200 kilos de diversas marcas de harina de maíz, trigo y arroz. Aparte del capitán Betancur, los 7 hombres que se encontraban con él ese día también fueron detenidos y puestos a la orden del Ministerio Público. Bueno, vayamos a noticias más agradables, y es que se inaugura este 22 de julio la 7ª Feria del Libro de Caracas, Territorio de la Palabra. Bajo el tema Territorio de la Palabra, desde este viernes 22 al 31 de julio regresa el evento dedicado a la lectura y el disfrute de todos los caraqueños, caraqueñas y visitantes que se acercan hasta la Plaza de los Museos y Parque Los Caobos. La 7ª Feria del Libro de Caracas, la cual es organizada por la Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador en el marco de la celebración del aniversario de la ciudad capital. En esta oportunidad, la Fundación para la Cultura y las Artes, Fundarte, ofrece al público capitalino una fiesta literaria distinta, enfocada en los héroes de la patria, Francisco de Miranda, Simón Bolívar, Simón Rodríguez y Hugo Chávez. Esta 7ª edición remoza su imagen ante la ciudadanía y se presenta en 4 territorios centrales, los cuales son: Territorio de la Palabra, que será dedicado para el intercambio de libros y actividades lúdicas para toda la familia; Territorio del Libro y la Lectura, que representa el 70% del complejo ferial, donde participarán más de 100 editoriales e instituciones públicas y privadas con expoventa de libros; Territorio del Debate y el Encuentro, en este espacio estarán ubicadas las salas Francisco de Miranda, Hugo Chávez, Simón Bolívar y Simón Rodríguez, las cuales ofrecen actividades académicas como talleres, conversatorios, presentaciones de libros y más; y el Territorio de la Imaginación, espacio que estará dedicado a los niños, a los consentidos de la casa. En él encontrarán diversión, recreación y aprendizaje. La feria trae consigo 120 talleres, conferencias, conversatorios y más para el disfrute de todo el público de forma gratuita. También se desarrollará por primera vez el Así Recita Caracas, actividad en la que participarán más de 80 poetas y poetisas, realizando más de 50 recitales de poesía en la sala Hugo Chávez y las comunidades, espacios donde también llegará la Feria del Libro de Caracas este año. Esta es la que organiza Fundarte. La FILBEN es la Feria del Libro de Venezuela, que es la que organiza el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, y esa será para septiembre. Ya que estamos hablando de la Feria del Libro, pues quiero mandarle un gran saludo, un abrazo a nuestro buen amigo Carlos Parra, de la editorial Galac. Nos hizo llegar una de sus últimas ediciones. Este libro va a ser bautizado y presentado en la Feria del Libro de Caracas. Es una novela de Andrés Aguilar Pérez, que la empecé a leer esta misma mañana, ya llevo 2 capítulos. Es una novela corta, fácil, que es fácil para mí transportarla en el bolso, y la voy leyendo en la camionetica. Esta novela se llama Carlota, una mujer. Y bueno, leamos la contraportada. Carlota, una mujer, es una escritura cinematográfica donde el flashback y una voz en off te dice de pronto, yo no voy a contar esa vaina por ser demasiado escatológica. Es de lo más chévere porque uno no está leyendo, uno escucha en letras una historia que cuenta un amigo. Amigo es otra palabra clave, pues Andrés Aguilar incorpora en el relato a todos sus amigos, incluyéndome, dice Humberto Márquez, que es quien es que escribe el prólogo, incluyéndome en una licuadora literaria y resulta el batido de su vida. Caramba, el hombre ahí ventilando, espero que por lo menos les haya cambiado el nombre a los amigos, ¿no? Porque anda ventilando las aventuras de los amigos. Bueno, más allá de eso, de verdad que es una novela grata de leer, he leído dos capítulos y es interesante. Tiene algo de, quizás tiene algo de policial o novela negra porque arranca con un asesinato. Y de verdad que bueno, está sabrosita la novela. Gracias, Carlos, por hacernos llegar este libro. Este libro, Carlota, una mujer, de Andrés Aguilar Pérez, será presentado en la séptima Feria del Libro de Caracas el miércoles 27 de julio a las 4 de la tarde. La presentación estará a cargo del comunicador social Humberto Márquez. Y bueno, nos invita, ¿no?, a la presentación del libro. Bueno, Carlitos, con todo gusto. Me trataré de echarme una escapada de aquí de la radio y me iré para allá para compartir con ustedes. Gracias por este regalo. Bueno, a ver qué más me falta para comentarles. Bueno, escribe Javier Oliveros por la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta, y dice, en mi opinión, con esta dirigencia chavista, entre comillas, la revolución jamás volverá a ganar una elección en Venezuela. Mira, muchos de sus dirigentes no, obviamente, porque de verdad que han metido la pata, pero hasta la cadera, ¿no? Yo pienso que hay un problema comunicacional. Hablábamos de lo que pasaba con Cantebé, lo que pasó con el ABA Cantebé, y mira, capaz que ellos tomaron esta medida y la gente del MINSI no tenía ni idea y por eso no hicieron una campaña. Hay un asunto de descoordinación. Tenemos al enemigo dentro. Ese enemigo oculta información o trabaja por su cuenta o sabotea, ¿no? Como este capitán de la aviación que desvió bultos, o como estos gerentes o estos militares que estaban vinculados con el Ministerio de Alimentación, que también hacían de sus tropelías y que Luis denunció como empleado del Bicentenario, ¿no? Lamentablemente, y eso es algo que nunca se ha negado en este programa, lamentablemente hay gente que estaba jugando para el enemigo dentro de la revolución, pero ahí no podemos meter a toda la dirigencia. Yo pienso que hay funcionarios, hay dirigentes que lo han hecho bien y no podemos meter a todo el mundo en ese mismo saco, Javier, ¿no? Entonces, bueno, es exigir que de repente haya un relevo, por decir, debería haber un relevo, una depuración dentro de lo que es la dirigencia, ¿no? La dirigencia dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela, porque hemos visto el gran daño que le hizo al país esta derrota en las elecciones parlamentarias, que no está de más decir que era una derrota anunciada, quizás no tan aplastante, pero sí era una derrota anunciada por la cantidad de fallas que se cometió desde la dirigencia. Y una de ellas, que creo yo que es la más importante, el divorcio con la realidad que estaba viviendo la gente en las calles, ¿no? Entonces, pienso que hay más conciencia por parte de gran parte de los funcionarios en ese sentido y que, bueno, también nos toca a nosotros a aplicar un poquito de conciencia y asumirnos también como actores de esta guerra, ¿no? Como soldados también de esta guerra, tener claro quién es el enemigo. El enemigo es la derecha y eso no significa que la derecha no esté infiltrada dentro de nuestras mismas filas. Entonces, bueno, tenemos que andar atacando en dos frentes, pero tenemos que estar unidos. Y una de las cosas que de verdad nos enseña la crisis es la solidaridad, el irnos ayudando, ¿no? Lo que nos decía Daisy, oye, que estuvo su nieta y que la vio flaquita, le dijo, no, hija, ven, cuando quieras, ven a comer. Mira, es impresionante, y tengo que decirlo, la cantidad de gente que a mí me ha ayudado sin ningún tipo de interés, sencillamente por muchísimo cariño en estos momentos. Desde aquí quiero mandarle un abrazo a la señora Rafaela, que de paso es bella. Señora Rafaela suena como que así, señora mayor, es una pava, ¿no? Una mujer bellísima y que de verdad que, mira, tuvo un detalle muy lindo trayéndome unas cositas de aseo personal que de verdad que, oye, que que me hacían falta y no saben el bien que me hizo. Como también tengo otra buena amiga que, bueno, ella tiene un apartamento allá en La Guaira, es una vecina, ¿no? Entonces allá el club llega con regularidad. Entonces, oye, gracias a ella es que he vuelto a catar la harina de maíz. Y yo, por otro lado, pues también la ayudo con ella. Por aquí venden lavaplatos más económicos, entonces yo le regalo lavaplatos. O sea, es impresionante como muchas veces los vecinos nos vamos ayudando, cada quien aportando lo que tiene, y eso es bonito, o sea, y no podemos olvidar. Y qué triste que las nuevas generaciones, para ellos la palabra solidaridad sea algo tan superficial, o sea, una palabra carente de contenido, porque es que de verdad a mí esto me impresionó mucho. Yo prefiero mil veces renunciar a un golfeado, que dejen de producir golfeados, siempre y cuando el pan salado, que es el más económico, llegue a la mesa de los niños de un padre desempleado. Entonces, por favor, procuremos no hablar con tanta ligereza, porque por hablar con esa ligereza es que muchas veces las nuevas generaciones quedan mal paradas y los llaman los hijos de la generación boba. O sea, tenemos que aprender a valorar lo que realmente es importante. Y eso no significa que tengamos que vivir en la pobreza extrema para darnos cuenta que es importante y que no es importante, y que de repente el vestido o el ocio o el darse un gusto como desayunarse una empanada, que yo ya dije adiós a ese hábito mío, y me va a tocar, pues bueno, nada, pues tortilla mexicana para desayunar. Chévere. Es algo temporal, porque en esta vida todo es temporal. O sea, no quiere decir que uno no se vaya a dar un gusto, pero mira, lo realmente importante son las relaciones humanas. El contar con una familia y unas amistades maravillosas. El contar con una madre maravillosa y protectora y noble y honesta, como lo es Margot. El contar con una madre como la que yo disfruté durante 13 años de mi vida, porque la vida es dura y mi madre se la llevó la vida cuando yo tenía 13 años. Entonces son cosas que de verdad, que dice, ¡ay, qué horror aquí, bajándole el ánimo a la gente diciendo que la vida es dura! No, amigos, la vida es dura. Y muchas veces los padres sobreprotegen a los hijos y les terminan haciendo mucho daño. Porque cuando la vida les empieza a dar los golpes naturales que traen consigo, no los soportan. Entonces también hay que evaluarnos ahí. ¿Pero qué es lo realmente importante? Oye, qué bien, qué importante, qué bonito es contar con un padre, una madre maravillosos. Mi padre hoy cumple años de haber sido sembrado. El contar con unos buenos hermanos. El haber tenido acceso a una educación. El haber tenido o tener acceso a una educación. El tener a alguien que nos quiera. El poder querer a alguien. Ya el tener una mascota o el tener unos hijos, el tiempo que compartes con los seres queridos, el sexo con amor es una de las cosas más maravillosas que se disfruta en esta vida y que no todo el mundo lo tiene. Entonces es eso, vamos realmente a disfrutar, a aprovechar de lo que es realmente importante en la vida. Y de verdad, si he sido dura con alguna persona, de verdad que lo siento, pero a veces es necesario dar un pequeño sacudón para aterrizar y darnos cuenta de las múltiples facetas y aristas que tiene esta vida, que es muy dura, y sé que es duro para un joven o una joven que está empezando a vivir, encontrarse con lo que es la realidad de la vida, sobre todo cuando nuestros padres, para protegernos, nos encierran en una burbuja de cristal. Son las 11:58 minutos y ya llegó el momento de despedirnos. Les agradecemos a todas y a todos su fiel sintonía y los invitamos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. La mañana de hoy los estuvimos acompañando con muchísimo cariño en los controles Kedwin Queco Hernández y cerrando la ventana esta servidora Enza García, quien junto con Kedwin les deseamos a todas y a todas que tengan un excelente apetito, una feliz tarde. Y nos escucharemos mañana. Y nos vamos con Jonathan Molly y Jerry Rivera. Sayonara, que en japonés quiere decir adiós. Jonathan Molly. Dímelo, Jerry. Sayonara. ¿Cómo le explico que quería luchar para rescatar esos días que me hicieron volar? Tuve que llorar. El dolor que me da al fin. Te digo bye bye, chao sayonara. ¿Cómo quiere que le digas que ya no quieres nada más? Te digo bye bye, chao sayonara. ¿Cómo quieres que te diga que ya no quiero nada más? Y dile, no quiero nada. No quiero nada. Goodbye, chao, chao sayonara. No quiero nada. Ay, no quiere nada. Ay, no quiere nada. Goodbye, chao, chao sayonara. Y se creía tan importante. Que lo entienda, perdió su chance. Y que no vuelva otra vez, explícale bien. Oye, mujer, nadie es indispensable. Y que le vaya bien. Que tú lo harás también. Atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @La Ventana Abierta.